es mi oración, que tu presencia se derrame en mí. Este es mi corazón, que yo sea un reflejo de ti. Y todo lo que soy te lo entrego hoy. Me humillo a tus pies. Sin ti no soy nada. Purifica mi alma. Haz tu voluntad en mí. Esta es mi oración. Es mi oración. ¿Cómo no ofrecerte una ofrenda que perfume tu trono?